Diario del futuro. Cinco minutos pasaron de las 12 de la noche y es un lujo. Estamos hablando con el señor Pedro Saborido acá en Diario del Futuro. Vos sabés que esto es un diario, Pedro, y entonces hablamos en general mucho de temas políticos. Y yo siempre no me olvido de... Nos conocimos en Radio Mitre hace mucho tiempo cuando vos estabas con Omar Quiroga haciendo humor político. Y me imagino, no sé qué recuerdo tenés... Hoy que todo está mucho más interconectado, que los políticos parecen ser parodias de sí mismos, o algunos de ellos, digamos, muchos de ellos, y que la política funciona de manera diferente, ¿cómo ves un puente o una reflexión con respecto a aquella época en la cual todo funcionaba de otra manera? No, me parece que lo que se ha roto con respecto, por lo menos con la farándula política, es que todavía había un cierto sesgo de respeto institucional. Es decir, el político no quería... Se mostraba como alguien que estaba en otro lugar de poder. Todo ahora tiende a que el político se muestre como que es como vos. ¿Entendés? ¿Y eso lo ves como algo bueno o como algo malo? Yo creo que básicamente era como uno siempre, nada más que, bueno, antes los cargos, el protocolo, el traje, la institución, el Senado, el diputado, el doctor... El regreso de la democracia... Claro, había como una cosa, un respeto por el uniforme, había un protocolo y el humor de alguna manera era el arma por donde ese protocolo se desarmaba, ¿no? Digamos, la metáfora del humor político era más hija de la censura que de la imaginación. O sea, no había necesidad de usar una metáfora si las cosas se pueden decir directamente. Igual también fue... Lo simbólico, y eso nacía más de mirá cómo digo esto, pero no lo digo, pero lo digo, pero no lo digo. Igual ahora también vas tiene... y puto, le decís directamente, digamos, de CQC para acá cambió mucho eso. Claro. Es el contacto directo. Lo que decía que también tiene que ver con la época. Ustedes hacían humor político en un menemismo que también fue de alguna manera desarmando esa seriedad de la política. Claro, sí, totalmente. Menem fue el gran desarmador de eso. Nosotros arrancamos todavía con Alfonsín y algo como hechos inimaginables, con un poder militar todavía fuerte, que de pronto se te metía en Campo de Mayo, que tomaban el ejército, fueron los alzamientos de Rico, de Zeineldin, con una democracia todavía con 6 años de vida. O sea, todavía no había entrado a la primaria. No, todo el mundo estaba esperando, o sea, todavía la posibilidad de un golpe estaba. Estaba, es decir, se puede dar un golpe, ¿por qué no? Si hace 12 años dieron uno, ¿por qué no lo van a hacer ahora? O sea, había una cosa de cuidado, digamos, había algo, como decís vos, comparemos la democracia con un ser humano, bueno, en realidad uno la quisiera para siempre, si no diría que a los 90 años está hecha mierda la democracia, pero no. Pero sí había algo que era incipiente y que nadie sabía cómo tomarlo. Y de pronto vos te mandabas alguna cosa sobre los militares y che, viste, había como un temor, viste, lo mismo que la iglesia, vos decís Papa argentino, Bergoglio y qué sé yo, es tan fácil ahora y todo el mundo hace chiste del Papa, 6 de la mañana Santiago del Moro, el chiste de la monja que va a un grasa como ese, ¿no? Y bueno, ya él también es zarpado, somos todos transgresores. En ese momento había un juego donde hacer un chiste con la curia era cuidado, y si no te saltaba la curia, te saltaba un movimiento que de pronto apretaba a los anunciantes. ¿Cuál fue el primero que te saltó, que le saltó al cuello? ¿O alguna que recuerdes? No. Yo creo que íbamos con Omar, íbamos con un nivel de metáfora y de tientas que llegábamos justo al límite y nos daban total libertad para hacer lo que quisiéramos. Creo que nosotros, yo a veces leo Barcelona y digo, wow, me encanta Barcelona. Mirá los hijos de puta. Yo vengo con un chip. Claro, vos no podrías hacer eso, digamos. No me sale, naturalmente. No tengo ese nivel de zarpe. tengo otra cosa, yo soy más maraca, pero porque generacionalmente podría llevarme las manos al bolsillo para ver si están los documentos, o si agarro un faso, pongo la manito así y lo escondo. ¿Entendés? Yo veo que un pibe pasa fumando un porro por la calle y digo, epa. Te pedís conviado. Todavía, no, pero me sorprende. Me sorprende que haya una revista que hable de porro como THC. Me sorprende. O sea, todavía tengo la matriz de esa época. Y siendo esto lo común, ¿por dónde pasa la transgresión ahora entonces? ¿Cómo? ¿Por dónde pasa la transgresión ahora siendo esto que es común, este tipo de nivel de zarpe? Claro. ¿Quién es el transgresor ahora? Claro, bueno, entonces, en todo caso, la transgresión será una etapa y después vendrá una construcción. Porque si vos no... Si, digamos, siempre va a haber algo a lo que transgredir. El tema es si la transgresión es un ejercicio en sí o es algo que querés, es algo que de verdad es necesario transgredir. Yo te puedo agarrar y empezar vamos a transgredir acá en el estudio. Voy y te meo el piano. Y decís, qué transgresor. Y decís, che, pero pelotudo, limpiabas. Es decir, no, ¿para qué sirvió ser transgresor? Eso es provocador. Genera una anécdota, genera... Un hecho recordable, te lo aseguro. Ahora, constructivo, creo que no tiene nada. ¿Qué sería lo transgresor hoy? Y qué sé yo, cuando laburamos con Diego no pensamos qué va a ser transgresor. Sí pensamos qué no se hizo. Y no se hizo la historia cómica de un montonero. Y no se hizo una vieja punk. Y, no, y bueno, y pongamos un nazi, loco. Empecemos a hablar de una vez por todas que hay gente que odia a los negros. Y no tiene que ser un jerarca nazi para eso. Pues viaja en el bondi al lado tuyo. Hablar de lo que nos pasa, no en tanto lo que nos pasa a los argentinos, sino dejar de hacer... una de las cosas que... en cuanto tengan que pasar un tema me avisan, y me tiran un vaso por la cabeza. Pero sí, digo, te dejamos meando el piano, sí. Sí, una de las cosas que por las que... A mí, yo me alejé del humor político, era, no quiero hacer humor mirando el diario y que me diga el diario sobre qué tengo que hacer automáticamente humor. No quiero hacer siempre humor sobre, en el bufón gastando al rey para que el pueblo se divierta y el rey dijera, bien, me gastan 10 minutos, pero yo me lo sigo garchando igual. Yo lo sentí una vez le hicimos... Le pasamos a Menem una cinta ahí, una cosa, justo había hablado. Y lo que nomás le decíamos, el tipo se cagó de risa. ¿No vos te crees que sos Gardel porque haces un chiste sobre Menem? Y Menem dice, sí, boludo, hace un chiste. El presidente soy yo, tarado. Viste una sensación de seguir haciendo chiste, idiota. Y yo sigo igual vendiendo el país, sí. Claro, boludo. Entonces yo me dejé de hacer humor político porque decir, bueno. También mirémonos a nosotros, ¿viste? Yo quiero hacer cosas sobre lo que tengo yo alrededor o qué soy yo como ciudadano o qué somos como ciudadanos. No estar todo el tiempo echándole la culpa a Macri, a la yegua, al coso, ¿viste? Y haciendo el chiste. No, me aburre estar porque me reconozco hijo de eso, entonces. Me reconozco sometido todo el tiempo. Me cansé de... Digo, bueno, basta, quiero hacer sobre el imbécil que tengo al lado o lo imbécil que soy yo. O que tengo 40 años y soy Beto Pateta, que es un personaje. Quiero hablar de eso, de mi miseria, ¿no? Nos contás en un ratito, sí. Si tenemos, si hay algún nuevo personaje dando vuelta por ahí, o el que nunca se atrevieron a hacer. Y también quiero hablar un rato de peronismo, no. Denme el gusto, por favor. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco, me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que las sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un montón y dominante, insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Seguimos en Diario del Futuro hasta las 2 de la mañana. Nuestro Twitter, arroba Diario Futuro. Podés tuitearnos. Estamos hablando en vivo con el señor Pedro Saborido. Yo te dejo a vos presentando los bloques y todo porque me quedo pensando lo que dice él. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, ¿qué hacemos? Estábamos... Bueno, vos querías preguntarle... De los personajes. En realidad, esto es algo muy, muy lindo que le sucedió al programa a Peter Capusotto y sus videos, que es que, en realidad, ustedes tomaron el rock como ese, si se quiere, ese lugar, de ese arenero donde entra todo. Pero el otro arenero donde entra todo es el peronismo, así que terminó juntándose rock y peronismo, totalmente, claramente. Digamos. Totalmente. ¿Es algo que se lo vieron venir? O sea, ¿sabían que iba a ser así o terminó sucediendo? No, a nosotros nos pasó que cuando hacíamos Todo por Dos Pesos, que lo hacíamos también con Fabio Alberti y Néstor Montalbano, había muchas cosas con Diego que por ahí que se nos ocurrían, que no suponíamos que entraba en la matriz televisiva. Es decir, uno es pensado por la radio y por la televisión. ¿Por qué? Porque uno puede decir, uy, mirá Codevila, las cosas que hace, uy, mirá el otro, las cagadas que hace, qué sé yo. Pero no, en realidad todos venimos con una matriz. Ya la televisión viene como la propia matriz de qué es lo que hay que hacer. ¿No? ¿Viste? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay un tipo hablando. Entonces venimos de la tanda y tenemos que decir, recordarle a la gente quién es el tipo que está hablando. Tenemos que dar la hora. No lo estoy criticando. Digo, esas son las formalidades. Pero también hay un cuerpo más esencial de los medios que nos hace hablar o nos hace decir o nos hace suponer que a la mañana nos informamos. También al mediodía hay un panorama. A media tarde está el regreso porque todos vuelven de trabajo. Digamos, y a la noche para los más locos, porque la gente que se queda escuchando radio de noche está más quemada. No hay, tenemos un montón de suposiciones. Dentro de las suposiciones, suponíamos sí, que el rock era para poca gente y que hacer chistes sobre peronismo lo podíamos disfrutar nada más que los que habíamos militado en el peronismo. ¿Sí? Esto en la época de Todos por Dos Pesos, ese Bailando Sobre Titanic. Porque ese mismo freno estaba en que lo hacíamos tanto con Fabio como con Néstor. No porque había censura, sino porque trabajamos en un conjunto. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, en un canal como Rock and Pop TV, que lo veía Magoya, y después empezamos... ahí fue lo primero que apareció. La primera cosa donde mezclamos rock y peronismo fue... un video, nosotros agarramos el video del traslado de los restos de Perón a San Vicente con todos los quilombos y decimos que son, empezamos a relatar lo que son, el traslado de los restos de Jim Morrison y que las barras que se están agarrando a piña son la barra de Supertramp contra la de la Marilina Ross, la banda de cosas. Empezamos a jugar con eso, con esas imágenes, sí, y decíamos, bueno, ahí está, viste, la banda de Depeche Mode. Y se veía lo de la UOCRA, ¿viste? Fue eso lo primero que llevamos, eso, y los tres fumados, que eran como unos tres chiflados, pero que estaban fumados, fue lo primero que yo le llevo a Canal 7 para decir, bueno, si pasa esto, ya está. Digo, no, listo, no voy a hacer al revés, de mostrar lo más rosa y después... tratar de venderles otra cosa. Claro, digamos. Ellos llamaron, dijeron, sí, vamos... Y entonces, esa libertad nos la pudimos dar en un lugar donde suponíamos que nos veía poca gente. Es decir, la misma libertad que vos tenés como una responsabilidad menor. ¿Viste? No es la misma responsabilidad tener el programa de las 7, de 6 a 10, donde hay cada cosa, que el programa de las 12, donde, negro, te soltás un poco más. Ese mirá que por ahí no te escucha nadie, sí, o te escuchan pocos, te da libertad. Te soltás más. Cuanto menos gente, más. Vas a hacer una obra de teatro que vienen 20 y te chupan huevo, porque son 20. A ver si no tenés que estar en el Gran Rey Negro. Vos decís, bueno, entonces tráeme el arnés, colgame, tengo que hacer un gran show. O estás en el baño solo. Nunca más libertad que tu propia soledad. Ahora, lo impresionante es que esa cosa que es para supuestamente solo para los amigos terminó dándote más difusión y llegando, claro, a más gente que si pretendiese llegar a todos. Pero porque, digamos, ahí viene por ahí lo que decía vos de la transgresión. No fue una transgresión planeada. Fue un malentendido donde supusimos que Bombita íbamos a hacerlo una vez sola, pues esto no lo va a entender nadie, lo vamos a entender cuatro, lo va a entender el topo de voto, estos tres o cuatro perucas que están dando vuelta por ahí, algunos militantes, amigos tuyos de la JUP, y los demás se van a quedar así. Uy, pará, alguien que no escucha rock, uy, pará, el rock es más conocido de lo que uno supone, o por lo menos el derivado del rock, eso que pensábamos que era propio. No, también hay un montón de gente que escucha rock sin ser rockera. Igual pasó algo muy raro, porque esto lo engancho con lo que habíamos hablado recién antes, ¿no? Esa cosa de mostrarle a Menem cómo, en los 90, cómo te burlabas de él y que al tipo le importase tres pepinos. Claro. Cuando ustedes se metieron con Bombita, todos se quisieron prender, la política se quiso prender de esa teta, digamos. Quisieron todos salir a discutir sobre eso. Fue muy llamativo eso, claro. Ese cambio de... Claro, pero el tema es que no fuimos transgresor con una persona, sino con un tema. Uh-huh. Claro. O sea, no nos metimos con a ver el chiste que le hago a Leopoldo Moró, sino es, nos metimos con un tema. Un tema que a nosotros, pero que básicamente nos divertía todo esa mixtura, donde también fue saliendo de a poco. El día que salió lo de Bombita, me acuerdo, estábamos en la casa de Diego, en el patio, estábamos tomando mate, y de pronto Diego dice, uy, qué bueno sería ser un tipo que cante la molotov, o sea, que cante letras pelotudas, sea alegre, pero sea terrible lo que dice, las letras. Ah, mirá, sí, uy, y ahí fuimos modelándolo. 5 días después se nos ocurrió, yo digo, che, tendría que sea un monto, loco, que no... Dejémonos de joder, porque la otra es, no, hagamos lo que sea un coso, no es de la Olp. No, pará, hagamos. Y ahí se fue mezclando de la época, y viste, y Palito, Ortega, Bombita, Rodríguez, y, o sea, se fue armando. Y la primera vez que salió cantó 3 canciones nada más, y después empezaron a aparecer, y todo el tiempo ibas tirando de la piola, que parece que es un lugar, como decís vos, chiquito, sí, pero hay de todo, viste, y de pronto decís, ¿y cómo podría ser? ¿Viste? Las toallas femeninas que usa una montonera. Y se llaman siempre libres o muertos, jamás esclavos. Y vas tirando chistes boludos. Igual también fue muy bueno como ustedes se plantaron ante esa cuestión política, que quisieron usar el tema para hablar de la época montonera, etcétera. Y ustedes se plantaron muy bien ante esa pretensión de llevarlos a un... Ah, sí, porque básicamente es... hay cosas que no salen planeadas. Uno es más perro que veterinario, decir, ¿viste? O sea, te ponen a hablar con los veterinarios y me dicen, yo soy el perro, vos, si querés estudiame, mirame, pero yo soy un perro. No, yo no analizo lo que hago, yo lo hago. Bueno, de hecho, en comunicación en la UBA tengo entendido que se utilizan a veces algunos videos de Peter Capusotto para dar teórico. Perfecto, pero que yo no lo hice con ese sentido, claro, yo no lo hice para que lo hagan en la UBA, ni para que vos cambies de pensamiento, ni para que... tal cosa. Para nosotros, Bombita, si quisiéramos asomarnos a un análisis, es nuestra infancia. Es sábado circular de Mancera, corte, y sábado circular de Mancera, y corte, vamos a la conferencia de prensa clandestina que están dando los montoneros. Pensemos que era así, se veían las conferencias por televisión. O sea, es como inaudito hoy pensarlo. La bandera, ¿no? Con la estrella. La bandera atrás, sí. Coso. Y después, y ahora, viste una película de Polito Ortega, y toda esa mezcla donde... esa sensación de que el país era un asado, porque era así, era el previo a lo que vino después, era una joda, era tan divertido. Sandrini hizo una película que se llamaba El Profesor Tirabombas, chicos, o sea, que tenía contacto con a mí, los pibes de la universidad que ponían bombas y que militaban. ¿Me explico? Sí. En realidad fue una reconstrucción de tu infancia. Vamos a escuchar un tema de Los Espíritus que le queda muy bien a la noche de viernes. Esto es Lo Echaron del Bar. En minutitos seguimos acá con Pedro Saborido. ¿Te gustan las...? Sí, le dije una vez al cantante, queremos a ver si pasamos el video en el programa, porque pero bueno, nada, perdí el contacto. Así que si lo tienen, pásenmelo de nuevo.